jueves 26 de enero, la hora de su juicio. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo capítulo 10, verso 26. Mirando al mundo alrededor, podemos entender la idea de juicio y condenación. Cualquiera se da cuenta de que la humanidad está mal. ¿Quién no puede ver el desorden y el desastre que hemos hecho? Un poeta escribió: "Lloré cuando nací y cada día muestra por qué". ¿Quién no se identifica con esta idea? ¿Quién no ha sido víctima de lo avaras, egoístas y malvadas que pueden ser las personas? ¿O quién en algún momento no fue avaro, egoísta y malvado? Por eso, si Dios es justo y si la justicia fuera su único atributo, ¿quién podría pararse frente a Él? Si Dios sabe nuestros asuntos secretos, aún nuestros actos ocultos, Eclesiastés capítulo 12, verso 14, ¿qué posibilidad tendríamos de salvarnos aún los más piadosos en el día del juicio cuando todo sea revelado? Pero nuestro Dios también es un Dios de gracia. El plan de salvación fue establecido para que cada ser humano pueda evitar la condenación que la justicia de Dios demanda. Sin la gracia, estaríamos todos condenados por la justicia de Dios. Nuestra única esperanza ante un Dios justo es la gracia. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Cómo revelan estos versículos el lazo entre la justicia de Dios y su gracia? ¿Cómo son paralelos con lo que ya vimos en Génesis capítulo 3 y cómo muestran la relación entre la gracia y el juicio? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: "Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas". Nota que antes de la advertencia de que la hora de su juicio ha llegado, el ángel proclama el evangelio eterno. Tiene que ser así, de lo contrario, el juicio condenaría a todos. Ninguno de nosotros tendría una oportunidad porque todos pecamos y violamos la ley de Dios. En este último mensaje de advertencia al mundo, se proclama la gracia de Dios. De otro modo, el juicio condenaría a todos, sin excepción. Sin la gracia, ¿qué mensaje daríamos al mundo fuera de que Dios nos destruirá a todos, sin esperanza de escapar? Felizmente, el mensaje que tenemos se fundamenta en el Evangelio eterno. ¿Qué papel desempeñas tú en ayudar a difundir a otros este mensaje de juicio y de gracia? ¿Qué más podrías hacer para esparcirlo? Porque probablemente podrías hacer más.